o financista lo está estimulando con su reconocimiento a que realice el ideal que este nuevo Pigmalión se ha formado de su estatua futura. Nada extraño que el muchacho se forme una autoimagen positiva y se esfuerce por parecerse a la imagen que su maestro se ha formado de él. Aprenderá matemáticas, desplegará sus cualidades organizativas, sobresaldrá en el deporte, se expresará con convicción, puede llegar con el tiempo a manejar hábilmente las finanzas. Son los posibles resultados positivos del efecto de Pigmalión. El empresario que confía en la responsabilidad y competencia de sus subalternos generalmente los estimula a comportarse bien y a esforzarse para no defraudar sus expectativas. Por el contrario, los estimula a colocarse a la altura de la imagen que como jefe se ha formado de ellos. Ilustremos este principio con algunos ejemplos de la literatura y de la vida real. El hombre de la mancha. ¿Quién no conoce la obra inmortal de Cervantes, Don Quijote de la Mancha? Hay una comedia musical basada en la obra de Cervantes en que aparece muy claramente ilustrado el ejemplo del efecto de Pigmalión. Un caballero medieval conoce a una mujer de la calle, una infeliz prostituta, a quien todo el mundo desprecia. Pero ese caballero ve en ella no solo un cuerpo hermoso y apto para excitar los apetitos sexuales de los hombres, sino una personalidad llena de cualidades y preciosos valores y potencialidades que ningún cliente ha sabido reconocer ni apreciar. Le pone un nuevo nombre, Dulcinea. Ella es la primera en desconocer y negar sus propios valores y en considerarse una piltrafa de la sociedad. Descarta al caballero como un soñador iluso, ciego ante la realidad de su vida miserable. Pero la imagen que se ha formado el caballero y la estimación y respeto que le demuestra son más poderosos que la autoestima negativa de la pobre mujer. El amor incondicional del hombre de la mancha penetra hasta lo más profundo de la mente y de la voluntad de Dulcinea. Comienza a creer en sí misma y ante la incredulidad de cuantos la conocen, cambia totalmente su vida y su persona. Saca a luz lo mejor que hay oculto en ella. Y más tarde, cuando entre los avatares de la vida se le presenta la tentación de volver a su antigua vida, el caballero la llama a su lecho de moribundo y mirándola a los ojos le susurra: nunca te olvides, tú eres Dulcinea. Un segundo ejemplo del efecto de Pigmalión es la hermosa película Mi Bella Dama, My Fair Lady. Argumento parecido tiene este bellísimo film. El famoso profesor O'Higgins encuentra en las calles de Londres a una mujer vulgar, desarrapada y sucia. Es revendedora de flores. Pero bajo los sucios andrajos y el lenguaje ordinario, el profesor descubre no sólo una belleza extraordinaria, sino capacidades para formar una personalidad maravillosa. Él está seguro de que podrá hacer de esa pobre mujer nada menos que una reina, capaz de causar admiración en los palacios y en las cortes europeas. Con paciencia infinita, se dedica a enseñarle la dicción y la pronunciación inglesa hasta que convierte en realidad la imagen que él se había formado previamente en su corazón. Naturalmente, que como Pigmalión, el profesor O'Higgins acaba también enamorándose de la bella dama de sus pensamientos. Tercer ejemplo. El fenómeno que estamos comentando, el efecto de Pigmalión, no se da solo en la ficción de las fantasías y creaciones literarias o musicales. El caso de Thomas Edison es muy elocuente. ¿Quién no ha oído hablar de ese famoso inventor? Pero lo que tal vez no muchas personas conocen y puede causarles cierta extrañeza es saber que cuando Edison llevaba apenas 3 meses en la escuela primaria, la maestra y sus compañeros le decían que era un estúpido, un bruto. Muy triste el niño, fue a contarle a su mamá lo que había oído. La maestra le había comunicado al inspector que él era un tonto y que no valía la pena tenerlo más tiempo en la escuela. La madre consoló al muchacho y reafirmó su confianza en sus talentos, pero llena de furia, se fue con el niño de la mano a la escuela y con toda su indignación le gritó a la maestra y al inspector que su hijo, Thomas Alva Edison, tenía más talento que cualquiera de ellos. Al oír las alabanzas y ponderaciones de su madre, el niño, a partir de aquel incidente, se convirtió en otra persona. Mucho más adelante, escribirá agradecido: mi madre ejerció sobre mí una influencia que ha perdurado a lo largo de toda mi vida. Jamás podré perder los beneficiosos efectos de sus enseñanzas iniciales. Mi madre fue siempre cariñosa, siempre comprensiva y jamás me interpretó o me juzgó erróneamente. La confianza y estimación de su madre y la imagen que de él se había formado le indujeron a verse a sí mismo con una luz completamente nueva y diferente. Una profecía de autocumplimiento se basa en el principio de que una expectativa, una creencia o predicción de quien participa en un evento es un factor que contribuye de manera decisiva a que esa predicción se convierta en realidad. A veces de manera consciente, otras muchas en forma inconsciente, ponemos las acciones conducentes para que la profecía, positiva o negativa, se convierta en realidad. Aquí no hay nada ni de brujería, ni de misterio, ni de esoterismo. Son puras leyes de la psicología científica. Por eso, el especialista en psicología de la autoimagen y la autoestima, Girard, insiste en que la autoimagen no solamente es descriptiva de comportamientos pasados, sino también predictiva de conductas futuras. Obviamente, la autoimagen refleja los patrones habituales de comportarse un sujeto. Es ese su valor descriptivo. Pero la autoimagen influye también sobre los comportamientos futuros, en los cuales puede frecuentemente descubrirse una tendencia a conformarse con los contenidos de la autoimagen. Esto es lo que constituye su carácter predictivo. Girard opina que cuando obramos contra nuestro carácter, nos sentimos incómodos, tensos. Por eso, la imagen que uno tiene acerca de sí mismo contribuye a modelar sus acciones. Persona. Nathanael Branden es quizás el especialista número uno en psicología de la autoestima. Considera algunos efectos de la autoestima positiva que él enumera y anímate a tratar de conseguirlos. Nuestra autoimagen forja nuestro destino. Nuestra visión más profunda de nosotros mismos influye en todas nuestras opciones y, por consiguiente, modela la clase de vida que creamos para nosotros mismos. A medida que desarrollas tu autoestima, tu rostro, tus gestos y tu manera de hablar y de moverte tenderán naturalmente a proyectar el placer que te causa estar vivo. Quizás descubras que te sientes más cómodo al dar y recibir elogios, expresiones de afecto, aprecio. Estarás más abierto a la crítica y a sentirte bien al reconocer tus equivocaciones, pues tu autoestima no estará ligada a una imagen de perfección. Habrá cada vez más armonía entre lo que tú digas y hagas y tu aspecto, tu medio de hablar y de moverte. Los sentimientos de angustia o inseguridad, si se presentan, tendrán menos posibilidades de intimidarte o abrumarte, ya que controlarlos y superarlos te parecerá más fácil. Incluso en el nivel físico pueden producirse cambios notables a medida que desarrollas tu confianza y tu autorrespeto. Tus ojos estarán más alertas, más brillantes, más vivaces. Tu postura será relajada, bien equilibrada. Tu modo de caminar será resuelto, sin ser agresivo ni arrogante. Tus manos estarán más relajadas, más elegantes y más tranquilas. Estos serán algunos, entre muchos otros, de los efectos de una autoimagen y autoestima positivas. Déjame preguntarte ahora, ¿vives tú contento o contenta contigo mismo o contigo misma? ¿Sabes aceptarte íntegramente? Es muy amplio el terreno en que se aplican estos principios acerca de la autoaceptación. Reconciliarse con el propio pasado. Aprender ante todo a aceptarlo como una realidad que ya no se puede cambiar. Mi herencia, buena o mala, quedó fijada en el momento de mi concepción. Tuve como padres a determinado hombre y a determinada mujer. Cada uno de ellos con sus cualidades y defectos, sus aciertos y sus errores. Es un hecho que no puedo cambiar, aceptarlo. El lugar donde nací, la lengua que aprendí, la cultura que bebí con la leche materna, los hermanos y familiares que tuve, mis maestros, mis oportunidades o falta de las mismas, mis éxitos y mis fracasos, mis traumas y conflictos psicológicos, mis virtudes y mis vicios, todos estos factores son condicionamientos que debo aceptar. No se trata de entregarme como esclavo a estos condicionamientos con las manos atadas y anegado por sentimientos de amargura e impotencia, sino de aceptar la realidad para emprender resueltamente un ascenso en el camino de mi mejoramiento, de mi crecimiento, de mi autorrealización. De nada sirve llorar sobre la leche derramada. Vuelvo a llenar el vaso y voy a disfrutarlo de ahora en adelante, sacando a flote lo mejor de mí mismo. Aceptar la propia corporeidad, mi cuerpo. No soy un ángel. Soy un ser humano con necesidades fisiológicas, con pasiones y sentimientos humanos. Tengo un cuerpo. Quizás no soy un Charles Atlas por mi fortaleza física, ni igualo a Miss Universo en belleza, ni a Pavarotti por mi voz, pero tengo un esquema corporal positivo y estoy satisfecho con las maravillas de mi organismo, con mi edad, con mi estado de salud. Acepto mi propia corporeidad. Apariencia física. Aun personas muy agraciadas pueden sentirse inseguras acerca de su apariencia física. Cada persona posee una especie de espejo distorsionador de esos que se ven a veces en los parques o en los museos, en donde uno se ve demasiado pequeño o demasiado grande o muy gordo o muy flaco. Solo rompiendo ese espejo recobraremos la posibilidad de disfrutar de la vida. Aceptemos nuestra propia apariencia física. Aceptar el grado de inteligencia que nos haya tocado en suerte. Igualmente, el grado de memoria, imaginación, creatividad y tantas cualidades más. Lo importante es aprovechar las potencialidades íntegramente, cultivándolas mediante el estudio, la reflexión, el trabajo esforzado y perseverante. Aceptar nuestra propia afectividad. Ordinariamente es más fácil reconocer y aceptar que uno experimenta emociones positivas como la alegría, la bondad, la compasión, la generosidad, el altruismo, la compasión, la ternura. No tan fácil, y a veces resulta muy arduo el reconocer y aceptar que uno tiene y siente algunas emociones negativas. Soy envidioso. Siento celos y envidias. Me siento acobardado y muerto de miedo. Me siento sexualmente atraído y tal vez enamorado de la esposa de mi mejor amigo. Me provocaría robarme ese dinero, pues nadie lo va a notar. Y tantas otras cosas más que brotan a veces en el corazón del hombre. Aquí puede ser muy tranquilizante y viene como anillo al dedo el famoso dicho de Terencio: soy simplemente un ser humano. Nada que sea humano lo juzgo ajeno a mí mismo. Para darte más tranquilidad, recuerda también que los autores espirituales han enseñado tradicionalmente que sentir no es consentir, sentir no es consentir. Y más arriba quedó claro que la aceptación no significa pereza, ni pasividad, ni fatalismo entreguista a los impulsos o tendencias torcidas. Han escuchado ustedes al Padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.